escondo mis mareas que suben, bajan, suben al compás de tus caderas en esta eterna espera de tempesta y de calma. Te vas, vienes, te quedas, cayendo lentamente en un espacio en blanco donde todo es inerte. Me impulso dando un salto, pensando queda algo. Refloto, inhalo aire, me dejo ir y caigo. Emerger del agua para comprender que sigo inmerso dentro de tu ser. Sumergir las dudas de qué hago aquí. El plan de naufragar no queda en mí. Emerger, recuerdo de nosotros dos, me afirman fuerte sobre nuestro amor. Sumergir las dudas de qué hago aquí, pensando solo en lo importante, que quiero tuyo cada instante. Él dijo hoy por ti, hoy por ti. Océano partido por tu cuerpo y tu mente, da mitad de camino donde mi mala suerte separa continentes. Ni aquí ni allá ni donde estás, todo se ensancha y crece. Emerger del agua para comprender que vivo inmerso dentro de tu ser. Sumergir las dudas de qué hago aquí. El plan de naufragar no queda en mí. Emerger, recuerdo de nosotros dos, me afirman fuerte sobre nuestro amor. Sumergir las dudas de qué hago aquí, pensando solo en lo importante, que quiero tuyo cada instante. Elijo hoy por ti. Oh.